La primer pista del nordeste argentino dedicada 100% al sonido house. Complejo Power presenta Energy. La primer pista del nordeste argentino dedicada 100% al sonido house. Complejo Power presenta Energy